Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 27. La frase clave es... ¿Dare ga kekkon suru desu ka? ¿Quién va a casarse? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy está de visita en la casa de su amiga Sakura, y ella le muestra una invitación a una boda. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 27. La frase clave es... ¿Dare ga kekkon suru desu ka? ¿Quién va a casarse? ¿Dare ga kekkon suru desu ka? Shizuoka no tomodachi. Hee, itsu desu ka? Naigetsu 20 yo. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna dice: ¿Dare ga kekkon suru desu ka? ¿Quién va a casarse? Esta es la frase clave de hoy. Dare es quién. La partícula na se coloca después de un interrogativo para preguntar quién es el sujeto. Kekkon es casamiento. Suru es la forma diccionario de shimasu, hacer. De modo que kekkon, casamiento, combinado con shimasu, hacer, se convierte en un verbo que significa casarse, ¿no es así? Correcto. Buen trabajo, Marta. Ya aprendimos que... des. Es una expresión que se usa para explicar una situación o la razón de algo. Si agregamos la partícula... ka al final de la oración, la transformamos en una pregunta. De modo que se dice... desu ka para pedir una explicación. Adviertan que los verbos antes de des deben estar en la forma llana. Los verbos en la forma llana no llevan más, ¿verdad? De modo que kekkon shimasu, casarse, se convierte en kekkon suru, su forma diccionario. Así es. Ahora vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. ¿Quién va a casarse? ¿Dare ga kekkon suru desu ka? Sakura contesta: Shizuoka no tomodachi. Una amiga en Shizuoka. Shizuoka es una prefectura del centro de Japón, frente al Océano Pacífico. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Tomodachi es amigo o amiga. Entonces, ¿Sakura tiene una amiga en Shizuoka? Sí, Sakura nació en la ciudad de Shizuoka, en la prefectura del mismo nombre. Cuando estaba en la secundaria, la empresa de su padre lo transfirió a Tokio y su familia se mudó con él. Su amiga de la infancia en Shizuoka va a casarse pronto. Anna dice... ¡Hee! ¡Ajá! Es una interjección informal para indicar que estamos escuchando al interlocutor. ¿Itsu desu ka? ¿Cuándo es? ¿Itsu? Es cuando. Viene seguida de... desu. Una manera cortés de poner fin a la oración, y ka, una partícula que convierte la oración en una pregunta. ¿Itsu desu ka? ¿Cuándo es? Es una expresión muy común. Sakura contesta: Raigetsu 20 yo. El 20 del mes próximo. Raigetsu es el mes próximo. Por cierto, este mes se dice kongetsu y el mes pasado es sengetsu. A continuación, 20 es una fecha y significa el día 20. Uy, un momento. ¿20 no se decía niyu? En japonés algunos números se dicen diferente cuando se refieren a fechas. El día 20 es 20. Trata de memorizarlo. La partícula que sigue, yo, se dice al final de una oración para enfatizar que se trata de algo que el interlocutor no sabía. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Anna, ¿no quieres venir conmigo a Shizuoka? O, más literalmente, ¿no quieres ir conmigo a Shizuoka? Después de Anna mo es una partícula que significa también. Issho es con o junto a. Ni. Es una partícula que, en este caso, indica el modo de hacer algo. Shizuoka. Es el nombre de la ciudad y la prefectura. Ni. Es una partícula que aquí indica un lugar. Ikanai. Es la versión informal de... Ikimasen. No ir. Es la forma nai de ikimasu, ir, ¿verdad? Así es. Si la forma nai de un verbo se dice en un tono ascendente, significa que estamos invitando a alguien a hacer algo. Básicamente, la forma nai es el negativo de un verbo, pero si la decimos en un tono ascendente, pierde el sentido negativo, ¿no es así? En efecto. Usando la forma nai de esta manera, se puede invitar a alguien preguntándole al mismo tiempo si desea hacer lo que le proponemos. En un tono más cortés se dice ¿Ikimasen ka? ¿No quiere venir? O más literalmente, ¿no quiere ir? Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 27. La frase clave de hoy es ¿Dare ga kekkon surun desu ka? ¿Quién va a casarse? ¿Dare ga kekkon surun desu ka? Shizuoka no tomodachi. ¡Hee! ¿Itsu desu ka? Naigetsu 20 yo. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Quisiera aprender cómo se dicen las fechas. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. En japonés, el primer día del mes es... Tsuitachi. Originalmente significaba el día en que se eleva la luna. Las fechas, desde el segundo hasta el décimo día, se dicen así. El día 2... Futsuka. El día 3... Mikka. El día 4... Yokka. El día 5... Itsuka. El día 6... Muika. El día 7... Nanoka. El día 8... Yōka. El día 9... Kokonoka. Y el día 10... Tōka. Como explicamos en la lección 7, estas palabras provienen de modos antiguos de contar los números. A partir del día 11 y hasta el fin de mes, se dicen los números correspondientes seguidos de nich, que significa día. De modo que, por ejemplo, el día 11 es 11日. Hay tres excepciones. El día 14 es 14. El día 20 es 20. Y el día 24 es 24. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas. Marta, a ver si adivinas qué animal es este. Wan wan. Wan wan. Ni idea. La respuesta es... Ah, sí, es un perro. ¿Qué me dices de este otro? Ña, ña. ¿Es un gato? Sí, acertaste. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones... Wan wan. Y... Ña, ña. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Iré con Sakura a su tierra natal, la ciudad de Shizuoka. Pensaba que podría asistir a la boda con Sakura, pero no puedo. No tengo invitación. ¿Les gustó la lección 27? La frase clave de hoy fue... ¿Dare ga kekkon surun desu ka? ¿Quién va a casarse? En el siguiente programa, Anna viajará a Shizuoka con Sakura. ¡Los esperamos!